Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. No, ¿cómo les va, weón? Amigo, quiero que disculpen esta situación, weón. ¿Andáis enojado, no? No, quiero que estén enojado, weón. Mira, y zombie, weón. Por ahí está zombie, weón. Está ocupado. Vaya, zombie, weón. ¡Oye, zombie! Esta mierda trabaja en un día y se cansan, weón. ¡Zombie! ¿Creen que me paga la plata, weón? El hombre no tiene hambre ni frío, weón. De los 14 años que vengo trabajando yo. ¡Ah, está bien, pero! Yo también, weón. Y estos hueones, weón. Quieren todo gratis, weón. ¿Cuál es su nombre, viejo? Me lo largo, me encima, weón. ¿Me dice su nombre? Celedonio Aldunate, weón. ¡Aló, zombie! ¡Zombie! Esta mierda está un día y se cansan, weón. ¿Te acuerdas? Sí, que a uno le regalan todo, weón. Miren la boleta que me salió en el supermercado, weón. Si yo con la casa comía gato, comía perro, comía gato, comía perro, weón. Que me caga la plata, weón. Perro Dinky. Accesorios para esquí, weón. ¿Qué mierda de esquí, weón? Pues cachai que ahora le veo por dejarse crecer el pelo, tengo una banda de rock, ¿qué es esa, weón? Una banda de rock, weón. Te andan puro tirando tarro, weón. Tú sabes, cómprame una de estas cuestiones, una guitarra, weón. ¿Cuánto le da? 220 lucas. ¿Estás más weón? Le dije cuando te compré una guitarra, weón. Y si no te caga la familia, te caga el sistema, pues, weón. Los huevones, weón, una boleta así de larga, weón. Gracias por su compra, weón. ¿Qué compra, weón? Si uno compra 3 huevos, te cobran 4. Una mierda de queso, weón. Qué horrible, weón. Aceituna para el vino, no hay vino, no hay aceituna, weón. ¿Y qué te venden, weón? Verde y vino blanco. Cagáis entero, weón. Yo voy a la casa y queso, tomo el vino, el queso. Medio kilo jamón, medio kilo queso, weón. Sacaba en un día, en 2 días, weón. El paté también. No hay caso, weón. ¿De dónde mierda es el zombie, weón? Trabajo, que me gusta a mí, weón. La weón. ¿Y este quién es? No sé quién es usted, weón. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Yo? ¿La reunión? ¿Estás citado a la reunión? Sí. Ahí llegó, weón. Ahí llegaste a mierda, weón. Puta, trabaja un día y se cansa, weón. ¿Qué te creí, weón? ¿Crees que yo cago la plata, weón? Perdón, estás... No, que aquí nadie te dio opinión, weón. Ahí esta mierda responde, weón. En mi tiempo nadie le respondía a la persona que... ¡Ándate para allá! ¡Ahí andesaste, weón! ¿Pero tú mayores, mierda? Sí. ¿Qué te creí, weón? ¿Cabre mierda nomás? Perdón, permiso. No, qué permiso, hombre. Black, estoy arreglando tu pana. ¿Él no se llama Black? No, yo me llamo Cristian. Cristian, estoy arreglando tu pan. Ya, anda nomás. Ya, Cristian, van a andar haciendo. Todo lo bueno se quiere sacar el servicio, pues, bonito animado, güey. Sí. Le son espirillas y se quieren sacar el servicio. En mi tiempo hubiera querido que mi padre dicho, le dicho yo. Si no quiero hacer servicio, me hubiera sacado la mierda, güey. De los 15 años que trabajo yo. Esta mierda, güey. ¿Sabes lo que me dijo el otro día mi hijo, güey? Tengo frío, güey. El hombre tiene frío ni hambre, güey. No lloran tampoco, pa. No, pues, No. Más encima traen la mina para acá, la mina viene en pelota, güey. Con minifalda así, güey. Quieren que uno se caliente, güey. Cuando yo trabajaba, güey, en el rancho era las 11 y media de la mañana. Bueno, andaba cagado de hambre todo el día para nada, güey. Y estos huevones, güey, yo comí, yo te digo una vez, yo comí pasto, güey. Comí pasto, yo una vez comí pasto. Hasta acá que he comido. Sí, yo. Pues, güey. Y ahora que no. La cuento que le regalen todo, güey. Yo comí caca de perro soltero, güey. Sí. Sí, pues, güey. ¿Qué se cree esa mierda, güey? ¿Y dónde voy a llamar? Voy a llamar al supermercado que me cagaron, güey. ¿Qué te fue? ¿Dónde te cagaron? Fui a mirar la cuenta, güey. Comía para perro, comía para gato. Comía para perro y no tengo gato, güey. Sí, ¿por qué? ¿Y cómo crees esta mierda, güey? Te cobran por cover, güey. Ah, te cagaron. Tío, el día de mañana voy a pedir una la cara, po. Más encima, estos huevones. Propina para loca, propina para la otra, güey. Propina para esto. Déjela con la otra. Yo los otro día dije, ¿y estos pesos para dónde van? Esto es para la de Cristo. ¿Y dónde están los carteles? No hay carteles, güey. Me están cagando con la plata, güey. Se quedan ellos con la plata. Este es un robo contento, güey. A mí me dijo, ¿quiere dejar un peso? ¿Por qué? ¿Y cuando uno le falta un peso? ¿Cinco pesos? ¿Pone un peso, güey? ¿Me lo pone? ¿Ah? Este otro cabezón, güey, ¿qué se cree equilibrado? El lira, el elefanto, cabre mierda, güey. Sí, tú soy el amigo, mierda, soy el amigo, el mes, te falta 5 pesos, no viajáis. Hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes, señorita. Estoy hablando con el supermercado. Sí. Mire, necesito hablar inmediatamente con la persona que tenga que ver con los reclamos, por favor. Aló. Sí. Bueno, no me escucha, ¿qué sucede? Sí. Necesito hablar con la persona indicada para los reclamos. ¿Puede ser usted? ¿Y quién está? Mire, weón, tengo la pura cagada, weón. Tengo una boleta de 1.5 metros y resulta que me cobran comida para perro, comida para gato. El sistema me está cagando porque yo no tengo gato. Segundo, me vendieron un huevo. Una bandeja de 15 huevos, 2 huevos con aire. Ahora hacen gallinas catalíticas, seguramente. ¿Qué mierda, weón? ¿Te acuerdas con este weón? Sí. No puede ser, weón. ¿Qué se cree? Así te cago el sistema, weón. El sistema te tiene cagado, weón. Más encima, mire la música que escuchan estos huevones, weón. Mierda, peliento de mierda, weón. ¿Dónde la vieron, weón? Córtense el pelo como la gente, esa weón de hippie, weón. Dos dedos la camisa, weón. Ah, todos pelados, weón. Sí, ulpo de leche en la mañana y sándwich de cebolla, weón. Y ahora también recibí al colegio sin uniforme, weón. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Estoy llamando al supermercado? Sí. Mire, necesito que me comunique con la persona indicada para hacer un reclamo, por favor. Dígame, ¿qué necesita? ¿Usted es la persona indicada? Es que hay que avisarle al jefe. Bueno, usted es la persona indicada. ¿Cuál es su nombre? Paula Cáceres. Mire, Paula Cáceres, tengo un problema, yo quiero saber que cómo van a solucionar este problema. Vengo al supermercado con una cuenta de 1.5 metros. Me han cobrado comida para perro, comida para gato. Comida para perro, comida para gato. Salen dos cosas, una cagada de queso que compré y después comida para perro, comida para gato. ¿Hasta cuándo si no tengo ni gato? Bueno. Ya, mire. Segundo, ¿usted compré una lejos? Bandeja de 15 huevos y dos huevos, y no me interrumpa más, por favor. Y venían dos huevos con aire, bueno. Yo no he visto que en ningún lugar vendan gallinas catalíticas, bueno. ¿Quién me puede decir al respecto? Que tiene que venir con la boleta y aquí hace el reclamo, porque por teléfono no se puede hacer tercero, nada. Cuando voy al supermercado, las promotoras se dan vuelta cuando me ven. ¿Por qué? No sé. Tiene que venir al supermercado y traer la boleta. ¿Y quién se queja porque ganan 10 lucas diarias? En mi tiempo con una luca trabajábamos 2 días. Ese no es mi problema, caballero. Ah, ¿no es su problema? ¿No está ni ahí con la sociedad, entonces? ¿Ah? No es mi problema. Claro, andamos por... Tiene que traer la boleta y ahí se le soluciona el problema. Tiene que traer la boleta. O sea, ¿y quién me paga el pasaje a mí de vuelta? ¿Quién me paga el pasaje? ¿Ah? Por teléfono no se le va a solucionar nada. Por teléfono no se soluciona nada. ¿Y para qué mierda están estos teléfonos de reclamo? Incluso hay una persona atendiendo para que yo vaya, para que mire, caballero, si sigue así yo le voy a cortar. No importa que dé mi nombre, me da lo mismo. Miren, no ni siquiera voy a dar su nombre porque a usted ni me interesa. Lo que estoy haciendo yo es que una oficina de reclamo no puede tener estas cosas. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es la persona indicada con la que tengo que hablar para un reclamo? Dígame. Mire, en estos tiempos las personas trabajan todo un día, le pagan 10 lucas y encima se quejan. En mi tiempo yo trabajaba 2 días y ganaba 1.500 pesos y puse que me da rabia, bol. Esta mierda trabajan un día y se cansan. Ahora más encima, en la boleta veo huevos con aire y. Comía para perro, comía para gato, comía para perro, comía para gato y no tengo ni gato. ¿Qué me puede decir usted al respecto? Tiene que venir al local con la boleta y con el... y ahí le van a solucionar el problema. Tiene que ir, ¿no es cierto? ¿Y qué mierda me... disculpe, me paga la bencina, güey? Es que ahí yo ya no tengo cómo responderle porque en el momento de la caja... Mire, dale... asegúreme el viático de la bencina. No. 2 sanguruchos por lo menos, no, aunque no sean de la promotora. No. Y me va a voy a exigir que cuando me hablen con risa. Pero con yo agrado. No lo estoy tratando mal. A ver. Yo no lo estoy tratando mal. Pero está tensa. ¿Yo tensa? No, para nada. ¿Acaso no le gusta su trabajo? A mí me encanta. Ah, no, da gracias por tener un trabajo. Hay gente exacto. Que se muere el hambre, güey. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y a uno sí. Lo viene a cagar? ¿Soy un hombre de esfuerzo? Pero yo no lo he cagado. Y que no me falte el respeto. Pero usted repitió, ¿qué chucha pasa, güey? ¿A dónde la vieron? ¿Qué mierda, ¿Y el queso dejamos acabado y el vino, güey? ¿Cuándo mierda?